Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ayer el sector Aire Fresco del Partido Nacional realizó su Congreso Nacional en la ciudad de Trinidad y queremos saber qué pasó allí, a qué resultados se arribó, cuáles fueron los balances que se hicieron en lo que va de este gobierno de la coalición en nuestro país. Y para saber de todo esto estamos en comunicación con uno de los dirigentes principales del departamento de Maldonado de Aire Fresco, con José Martín Gualde. ¿Cómo te va, José Martín? Buen día. Buen día para ti, para toda la audiencia. La verdad que sí, ayer vimos una jornada preciosa, donde ayudó el clima, por supuesto, también. Y bueno, nada, fue una buena instancia para reencontrarnos con todos los compañeros del país. Obviamente que en esta instancia fue un congreso diferente a los que estamos acostumbrados, ya que cuando nos toca hacer gobierno, de lo cual Aire Fresco tiene una gran participación en el gobierno nacional, obviamente también en los gobiernos departamentales. La verdad que bueno, fue un congreso más de repaso de lo que se viene haciendo, de pasando también o rindiendo cuentas gran parte de las personas que están a cargo de un ministerio o alguna responsabilidad, de alguna manera pasando, haciendo una rendición de eso, de lo que se viene haciendo, y de algunas cositas también que se tiene pensado a futuro, con el plus de este congreso también, que fue uno de los temas principales, el tema de las elecciones de jóvenes que se nos aproximan ahora en el mes de octubre. Dentro de esta realidad, tanto de Aire Fresco como del gobierno del Partido Nacional en coalición, ¿se utilizó este encuentro como para hacer una puesta a punto, para plantear informes en alguna de las áreas más importantes en lo que tiene que ver con el gobierno nacional? Sí, como te decía, hubieron varias charlas, por ejemplo, se hizo una charla sobre la reforma de seguridad social, un tema que hoy por hoy está sobre la mesa. Después estuvieron haciendo presentaciones o informes sobre las distintas áreas del gobierno. Por ejemplo, estuvo la gente de industria, inversiones, estuvo el ministro Lema también en la parte del Mides, se habló de medio ambiente, se habló de obviamente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de todas las obras que se vienen haciendo en el país. La verdad es que fue una jornada muy fructífera, entre otras cosas, porque está bueno, si bien uno está en el tema político, uno se informa muchas veces, está bueno saber de primera mano, que en estas conversaciones también, obviamente, dentro de un congreso, te encontrás con uno, te encontrás con otro, y terminás poniéndote al día y reencontrándote con personas que hemos estado trabajando hace muchos años juntos, y que bueno, a veces por el día a día de todos, que nos toca estar en alguna responsabilidad, terminás viéndote poco, conversando poco, así que bueno, nada. Pero sobre todo se manejó el buen compromiso y la responsabilidad que hay cada uno de los dirigentes de Aire Fresco en todas las áreas. Obviamente que hubieron áreas que tampoco se pudieron hacer presentes porque no se los permite. Estamos hablando de gente de entre autónomos, y eso que no se les permite estar, pero que sabemos que también están haciendo un muy buen trabajo desde su lado. José Martín, se ha transcurrido los primeros 2 años y medio del gobierno nacional, y prácticamente esos 2 años fueron en pandemia, donde un montón de situaciones se vieron de alguna forma acotadas o limitadas porque había por sobre la actividad de todos los días la necesidad de comportarnos como sociedad de manera adecuada en lo que tenía que ver con la pandemia, ¿verdad? De este resultado, de esta primera puesta a punto de lo que ha estado sucediendo, ¿Se llegó a la conclusión de que eso en definitiva fue un impedimento como para que el gobierno pudiese haber alcanzado otros objetivos que de repente no logró todavía justamente por la falta de ese tiempo? Y cosas que sí, pero cosas que no, porque la parte, por ejemplo, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las carreteras se siguieron haciendo, los puentes que había que arreglar se terminaron arreglando. Uh-huh. Nosotros vemos el trabajo que se ha hecho acá en Maldonado, un montón de cruces peligrosos que inclusive era un anhelo de esa obra para muchas personas, donde ahí también nos costó varias vidas. Bueno, hoy por hoy está concretado. Obviamente que el trabajo del Ministerio del Mides frente a una pandemia fue fundamental y tuvo que hacerse de alguna manera reforzar algunas cosas para poder que a las personas les falte un plato de comida y en momentos donde de alguna manera las empresas y diferentes rubros se vieron afectados, ahí hubo que hacer un apoyo también social bastante bastante importante. Pero sí sabemos que hay cosas en la actividad o un rumbo donde uno planifica que nunca se espera una catástrofe o no se espera una pandemia. Bueno, obviamente que eso no solamente tuvo que postergar algunas cosas, sino a veces también que hacer un cambio de rumbo en la forma de accionar, porque aparte no puedes pensar solamente durante la pandemia, tenés que pensar en el post-pandemia. Entonces a veces tenés que reforzar algún área más para poder la economía, que a ver, una de las cosas que se destacó también es el buen trabajo que viene haciendo ACE, el Ministerio de Salud Pública, cómo de alguna manera encaró el tema de la pandemia, que eso ya es conocido y de alguna manera se tocó el tema, pero no solo eso, ya de alguna manera es sabido y se ha hablado durante mucho tiempo, pero también, obviamente, podría imaginar que el Ministerio de Salud Pública, el rumbo que tenía, lo tuvo que cambiar. Entonces, ese tipo de cosas sí se conversaron, sí se habló, obviamente, que hay que en este poco tiempo se ha hecho muchísima cosa, ¿tá? Y que, bueno, que obviamente quedan 2 años y medio todavía de gobierno, estamos en la mitad del periodo, y que obviamente seguir con el compromiso de seguir haciendo las cosas, poniendo también temas, como te decía, lo de la reforma que se habló, son temas que a veces políticamente no son de los más lindos de hablar, pero sin embargo tenemos un gobierno que encara las cosas y que de alguna manera, por más que políticamente no sea lo más redituable, se anima a ponerlo arriba de la mesa. Ya han pasado varios gobiernos y acá hay manifestaciones de gente del Frente Amplio mismo, que es algo necesario y que, bueno, que esperemos también al momento de que llegue el momento de votar, que también se vea reflejado ahí. Así que bueno, la verdad que fue una puesta a punto de muchas cosas. Obviamente, te decía, también los jóvenes que tienen su apuesta grande ahora en el 29 de octubre se hicieron presente, comentaron también todo lo que vienen haciendo, que se han puesto en agenda, por ejemplo, le habían llevado la propuesta al directorio del Partido Nacional con las cosas que pensaban que había que hacer y ya tienen un 80% realizado de las cosas, entre ellos la ciudad universitaria que están por inaugurar ahora en pocos días, que es justamente para aquellos gurises del interior que tienen que ir a estudiar a Montevideo, tengan una facilidad y lo puedan hacer y no sea una dificultad donde tener que quedarse o vivir. Se hizo dentro de esa autocrítica también mención a cosas que de repente no salieron como ustedes querían que salieran. Sí, en el discurso de Álvaro Delgado fue muy claro, no está todo bien, y obviamente que siempre hay cosas para mejorar. En esas, el Partido Nacional siempre tiene una característica muy buena, que sabe hacer autocrítica, y obviamente cuando vos haces, a veces también te equivocás. Bueno, yo como, y esto es algo personal, pero yo creo que cuando uno se equivoca por azar, prefiero eso y no hacer nada y no esperar ninguna crítica por no hacer nada. Entonces, siempre cuando haces, tenés algo que puede tener una dificultad o que a veces no salen bien. Lo bueno también es reconocer el error, intentar cambiarlo y seguir para adelante. Bien, yo sé que vos me vas a decir, al igual que dijo Delgado ayer, que todavía no es tiempo de hablar de política, pero es ineludible, es imposible evitarlo, y mucho más en un encuentro de un sector político, donde, entre otras cosas, hay que decidir quién va a ser el candidato del partido al que pertenece ese sector político, y además donde el nombre que más suena es el propio líder de ese sector político, que es Aire Fresco, y me estoy hablando y me estoy refiriendo a Álvaro Delgado, ¿verdad? Es casi que ineludible. Sí. Pero además, como si todo esto fuese poco, y más allá de que Álvaro Delgado haya pedido de que este no es el tiempo de hablar de política, Carmelo Vidalín, que ya repitió como intendente de Durazno y no puede ser nuevamente candidato, fue el que se tomó el atrevimiento, para llamarlo de alguna forma, de más allá de que no te guste o vos no quieras, yo te voy a pedir que seas el candidato. En definitiva, es un tema inevitable el hablar de las candidaturas, y es inevitable hablar de Álvaro Delgado en ese sentido. Más allá de que consideren ustedes que esto es tiempo de gobierno, ¿están convencidos de que en definitiva es Álvaro Delgado el hombre? El aplauso fue unánime cuando el Cacho Vidalín, amigo correligionario, y la verdad que un tipo con mucho peso también dentro del sector, se lo pidió a Álvaro y lo dijo, el aplauso fue unánime, yo fui uno de los que aplaudí, y creo que obviamente... sin duda, o por lo menos a mi parecer, y desde acá va a tener el apoyo si él así lo desea, y creo que es darle una continuidad al gobierno, una persona que está muy preparada, no tiene 2 años en esto, tiene muchos años como legislador, ha sido de los principales legisladores que tuvo el Partido Nacional en su momento, hoy tiene las mayores responsabilidades, que es la presidencia de la República junto con Luis, y que bueno, en los momentos que las papas se pusieron calientes, le estuvo también va a poner la cara y el pecho, y lo supo hacer de buena manera, así que creo que es darle una continuidad también al gobierno, y obviamente que nosotros que fuimos fundadores de Aire Fresco, si él lo desea y se cree que está preparado, nosotros vamos a estar al firme para apoyarlo. José Martín Walde, gracias por esta charla, muy amable. Por favor, a las órdenes, y gracias a usted por permitirme un rato contar de en lo que estamos. Buena jornada. Abrazo grande. Gracias. La conversación era con José Martín Walde, dirigente de Aire Fresco aquí en el departamento de Maldonado. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.